Llega la noche y en pleno horario central va la maná que en un hashtag se le dijo que pensar, sí, se le dijo que pensar. Deja el rosario que es su celo a un lugar, porque antes que en la app que tengo ahí nos vamos a enterar, nos vamos a enterar. Porque la tele va a empezar. El cobillero de la muerte. El cobillero de la muerte. En un simulacro vivo al ser todo virtual. Me capacito, soy mi empresa y tengo burka individual. Que la Big Data sabe bien de tu personal. Y me ha de librar de todo mal, me ha de cuidar para no entrar al cobillero de la muerte, al cobillero de la muerte. El videíto del minuto es ideal y un arbitraje hará imposible tus derechos reclamar. Si la aplicación con web 3.0 no me sabe administrar, que este monstruo que se come así crece, no deja tiempo de mirarse y desaparece. Y si quedas vos ya sin suerte, entrarás al moverte. El desarrollo corre siempre por aquí y el punto de equilibrio puede estar ahí para el COVID. Oh santo algoritmo, Dios de las máquinas nunca imparciales, como todo este neoliberalismo que dice ser neutro, rezo por ti para no entrar. Llega la noche y en pleno horario central va la manada que en un hashtag se le dijo que pensar, se le dijo que pensar. Deja el rosario que su celo a un lugar, porque antes que en la app que tengo ahí nos vamos a enterar, porque en la tele va a empezar. Muerte, el cobillero de la muerte. Bueno, con la verdad que lindo venir una mañana a la radio y encontrarse con música como esta que no uno no escucha en el dial. Ahora veremos si se va a escuchar acá se va a escuchar, sí, en la 36 se va a escuchar. Y después tener acá en el estudio al que la compuso y la interpreta, exactamente. Que es Pablo Cabrera. Somos muy subjetivos, puede ser, las valoraciones con Pablo, pero como con todo, nuestras opiniones son muy subjetivas en todos los planos, así que lo conocemos hace tiempo, lo queremos mucho a Pablo, y bueno, se vino a estar un rato esta mañana a propósito de un espectáculo que se viene el domingo 5 de noviembre. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias, un gustazo y una alegría bien grande poder estar acá conversando. Hacía tiempo que no hablábamos, ¿no? Hacía tiempo que no hablábamos, y es más... No sé si no fue por teléfono la última vez. Ahí está, sí, y de todas formas hace tiempo eso hablábamos recién. Claro, ha pasado la pandemia, de todo. Yo no sé si ha cambiado. ¿Desde antes de la pandemia no hablamos tanto? Yo creo que sí. El tiempo pasa muy rápido. Y en este tiempo, no sé si ha cambiado mucho, pero por lo menos se han hecho como más notorios los cambios. Y bueno, y dentro de esa lógica es que creo que la única nota que voy a hacer va a ser esta, ¿no? Y también lo único que voy a hacer este año de solo, tocando, va a ser esto. Y tiene que ver con esto de que, digamos que se ha liberalizado el mercado. Ajá. O uno tiene que hacer, uno se hace a sí mismo y todo tiene eso. Que ver como cómo te ubicás vos esos mitos que hay respecto ahora a las lógicas que no de difusión. Me gustan mucho, ¿no? Claro. Con estas lógicas de producción de uno mismo. Claro. Por las dudas vamos a repasar, a cumplir con repasar algún dato de Pablo, sí. Que mucha gente de la audiencia ya lo conoce, pero Pablo Cabrera Fernández. Comenzó como solista en 2001, integró el grupo Masiegas de 2011 a 2014. Si hay algún dato acá para corregir, bueno, decís, Pal. Sí, participó como guitarrista junto a Eber Rodríguez, Lucio Muniz, Grupo Bucal Universo, Tabaré Arapí, integró el cuarteto de guitarras del Uruguay, primer disco solista, Mundos Dormidos en 2014, 2016 segundo disco titulado Tierra Adentro, 2018 grabaste en los estudios Sondor Voces del Silencio, por ahí, y a partir de ahí, de ese tercer disco, ¿era ese, el 2018? Sí, sí, sí. ¿Qué ha quedado la producción? Bueno, he hecho mucho en este tiempo, y más con esto que hablábamos, que ha pasado mucho, pero en realidad no lo he grabado, o sí, lo he ido grabando, pero todavía no ha salido, y ahora estoy mostrando algo de eso, y voy a estar el domingo 5, como decías recién, ahí en la Sala Corchea, que es en Soriano, casi Quijano, ¿no? Casi allí. Soriano 1243. Exacto, bien. Ahí voy a estar presentando Enredadera, que son un grupo de canciones, digamos, intimistas, ahí como de autorreflexivas. Va a haber alguna canción también que grabe en este espectáculo que voy a incluir ahí en ese disco que está ahí casi pronto. Y después he estado en varios otros proyectos grabando, que están un poco ahí inconclusos, ¿no? Ajá. Uno de esos proyectos es El Tango de la Big Data. Es una serie de canciones, son 10, 12 canciones. Que sí, porque han tendido a ser bastante como conceptuales los últimos trabajos. Esta Enredadera, es digamos, son 10 canciones, que hay algo de política, porque siempre la hay. Sí. Sí. Y esto de canciones intimistas que decía. Y digamos que tiene como una estética parecida o un referente parecido, sería un disco parecido, sería Vientos del Sur del Dino o algo así. Es una guitarra acústica y la voz, o sea, es muy claro. Y el bajo es muy sencillo, digamos, por decirle un adjetivo. Y el otro, El Tango de la Big Data, va a ser mucho más rockero, con mucho más invitados, y seguramente ni lo suba a internet porque uno de los grandes temas es justo esto de la Big Data, criticar cómo usan nuestros datos y bueno, y un poco como esto, ¿no? De cómo nos venden información y nos hacen percibir un mundo según nuestras pequeñas decisiones y datos que damos, que hace capaz que hasta un poco cambiar el mundo como lo percibimos al lado de 10 o 20 años atrás, claro, ¿no? Claro, es mucho más profundo de lo que parece el cambio de época. Cuando uno dice, tiene algo de política, porque siempre hay más político que eso, no hay. Que te digan cómo tenés que vivir, claro. Que te definan cómo tenés que vivir. En realidad, cómo la música, el cómo primero todo. Que hablaba, Enredadera tiene como algunas cosas de esto de política. Sí. Un tema de los que voy a hacer es El Cinismo de los Poderosos, que estaba en Mundos Dormidos, que ya estaba en el primer disco. Pero este otro por ahí no cae en letras tan directas, pero es muchísimo más político en ese sentido, ¿no? Bueno, un exacto. Ejemplo es este que hablábamos, el tema que escuchábamos recién, El Cobillero de la Muerte. Esto no está en disco entonces todavía. Esto, ¿es claro, eso que está solito ese tema por ahora y creo que va a quedar así. Ajá. Cobillero se refiere a ese noticiero diario que teníamos de la tabla de COVID, ¿no? Sí. De los datos. El tema surgió al principio de la pandemia y en realidad después pasó que, claro, los datos se empezaron a complicar y había malos datos. Era un drama, sí. Fue un drama y entonces también ahí decidí, bueno, capaz que no es el mejor momento ahora de escuchar el tema porque a todos nos afectó muchísimo. Pero el tema en sí, más que hablar del asunto del COVID, que por supuesto fue cómo cambió como la cabeza o la forma de funcionar, ¿no? Sí. Movernos por la estadística. Sí, más que por decisiones políticas, digamos. Sí. O bueno, la política fue estas. En todo el mundo estoy hablando, exacto. ¿No? Y ejemplos no sé, por ejemplo los de China, ¿no? En que daban préstamos o ayudaban según los datos que brindabas de tu teléfono. Si eras un buen ciudadano y no salías de tu casa, tenías después un préstamo. Cosas que eran muy alarmantes para mi forma de ver, ¿no? Sí, sí. Y un poco pasó también acá con la aplicación de, ¿no? De esto, del COVID y todo. Y era, o es otra forma de percibir el mundo, de, no sé, incluso las propagandas que tenemos para las elecciones, con los resultados que, ejemplos, ¿no? Muy sí. grandes, desde el Brexit a Argentina. Y los sondeos previos. Los sondeos previos y todo ese cambio que tenemos. Y tal vez es lo que decía, capaz que hace mucho tiempo que estos cambios están, pero claro, como que en los últimos años se han hecho muy evidentes para acá, para nuestra forma tan periférica del mundo, ¿no? Que estén, que estén tan notorios. Sí, yo, uno miraba la noticia en estas horas, vos que además trabajás con jóvenes, ¿no? Con estudiantes de 40 estados de Estados Unidos que le iniciaron un juicio a Meta, a Facebook y creo que a Instagram, por cómo construyen, porque vos habla del algoritmo, la canción por ahí, sí, sí. cómo están alterando la salud mental de los jóvenes para alimentar la adicción, a estar a mantenerlos con estímulos cada vez más tiempo conectados, y eso no es neutro, como decía, eso los está alterando, y le iniciaron juicios a esta, vamos a ver cómo les va, ¿no? Sí. Y hablamos con empresas, contra empresas muy poderosas. Y que además son todas del mismo dueño, claro, o los mismos dueños, las tres que sí, nombrabas, ¿no? Y es una de las aristas, ¿no? Sí, esa, ¿no? Exacto, pero que además ya va. El vamping. Nada que menos hizo, que con los jóvenes. Claro, con los gurises. ¿No? Pero también la de las publicidades que recibimos y que terminan decidiendo en las decisiones, digo, en una elección. Exacto. ¿No? Sí, o en otras cosas. Y cómo percibimos el mundo. La clientela, así que... cómo tratan a la clientela, de lo que claro, sea. De claro, la, claro. Del voto o de lo que sea. Tenemos que hacer una primera pausa. A la vuelta vamos a venir con la otra canción, ¿no? Perfecto, ¿te parece? Buenísimo. Y seguimos conversando, pero recuerden que es el domingo 5, o sea, el otro domingo. 20 no, horas. No mañana, el otro. El otro domingo. 20 horas. Es allí en Sala Corchea, Soriano 1243. Las entradas ya se pueden comprar online o ir directamente, exacto. Como ya sabe la audiencia, porque han venido otros que han ido a cantar allí y saben que se puede ir a comprar presencialmente. Soriano, casi Carlos Quijano. Ahí está abierto de lunes a viernes de 10 a 18 horas, pero no se dejen para el final. Vayan a buscar la entrada o sáquenla por la vía que ustedes quieran, lo antes posible. Vamos a enterar, porque la tele va a empezar. El cobillero de la muerte. El cobillero de la me acerco y no hay ya tiempo, sí, tu mano en la mía se enredó, hay tanta circe en tu mirada que no me deja dormir, tanta ceniza en mi pomada, tanto fuego por venir, un perro ya. Te di mi río y mi sed, solo quisiera enredar que prendieras en mi piel, solo quisiera enredar que prendiera. Estamos escuchando a Pablo Cabrera, que va a estar el domingo 5, 20 horas en Sala Corchea, ahí en Soriano, casi Carlos Quijano, que es de esta cooperativa, Pablo, ¿no? De músicos, Coparte, Agremiarte, que es una iniciativa interesante, ¿no? Que era necesaria, es bienvenida esta sala, sí, ¿no? Siempre las salitas, ¿no? También en esta época que hablábamos de esta serie de cambios, han cerrado unas cuantas, han cerrado unos cuantos boliches donde se podía tocar. Sí, es muy bienvenido que haya una sala y además es una sala muy chiquita, bien intimista, que creo que se presta mucho para este espectáculo, ¿no? Que voy a estar solo con la guitarra. Hablas de que va a haber elementos visuales también en el espectáculo. Sí, eso tengo que terminar de concretarlo bien, a ver si podemos con alguna tele, un proyector o algo, pero la idea es en algunos temas que haya algunas imágenes. Bien. Así que se va a juntar un poco lo visual y después, por supuesto, la literatura. El año pasado, en septiembre, con ediciones del Demiurgo, que es un gran compa de literatura y amigo, Rodrigo Clavijo. Bueno, dijimos que Pablo es profesor de literatura, ¿no? Es cierto, pero, ¿no? Sí. Publiqué un libro de poemas. Y no nos avisaste nada, no nos pasaste nada. Y no traje ninguno tampoco ahora, porque no me queda. No te digo yo. Los terminé regalando todos prácticamente. Sí, pero claro. Bueno, para el domingo voy a tener que estar haciendo algunas copias. Bien. Así que va a estar a la venta. Y que fue un poco de lo otro que anduve haciendo en este tiempo. Y ese libro junta, digamos, estas canciones. Ajá. Sobre todo las nuevas. Pero bueno, el comentario venía que en este espectáculo chiquito, como intimista, se presta mucho para recitar algún poema, para que aparezcan las canciones, lo visual. Así que es como un entorno bien especial para eso. ¿Y por qué habla de un tributo, dice, a la riqueza de nuestra identidad musical también? Porque recorres de alguna manera distintos, no sé, géneros, no sé llamarle géneros, sí. Sí, que no, yo no sé mucho, ¿no? Es flor de lío, pero sí, tratemos de evitar las etiquetas, pero aparecen todos los ritmos de acá, ¿no? Y también hay fusiones, naturalmente, como zona de frontera con que total somos. Total libertad para, para armar. Sí. Pero, bueno, hay muchísimo de la milonga, sobre todo, ¿no? Y del tango. ¿Te gusta la milonga como camino de expresión? Y sí, claro. A lo largo de todo lo que he hecho, siempre he sido muy milonguero, ¿no? Y el tango también está presente, tal vez un poco menos, pero está muy presente. Y bueno, y naturalmente que aparecen influencias del rock, del pop y de otras. Y de otras músicas, ¿no? O del jazz, así que bueno. También va a andar alguna música, no sé, de tiempo irregular, un poco rara, que por eso nombro por ahí, que va desde el tango a composiciones más contemporáneas. Uh-huh. Tiempo irregular, eso me gusta. Sí, bueno, por ahí el referente que tenemos es el choncho. Exactamente. Hay más cosas más chonchescas. No que a veces le dicen experimentales. O experimentales. No sabía que se llamaba así, irregular, pero me encaja perfecto. Claro, tiempo irregular. Así que bueno, mandas para ahí. Hacer es así que cantemos. Claro, o bueno, podemos hacer palmitas, pero va a quedar un poco cruzada la cosa. Va a quedar horrible. Sí. Bueno, y has tocado con muchos músicos, has estado. O sea, la vida de Pablo entre el profesor de literatura, el solista, él que ha tocado en varios conjuntos, pero que además ha tocado con uno, con otro. Eso te da vos un espacio, el espacio que ocupás es un espacio muy importante, aunque te estés tomando el ómnibus y estás llegando acá y va para allá, pero es un espacio muy importante. Y es como también muy muy relativa, pero me ha enseñado muchísimo y ha sido muy rico, claro, ¿no? Claro. Actualmente sigo tocando y acompañando a Tabaré, por ejemplo, que con quien empecé cuando tenía 18, 19, ¿no? Que fue mi profe de historia y después me dijo cuando salí del liceo, che, quería acompañarme. Y bueno, desde ahí, que ha sido un poco como mi padrino. Y también actualmente estoy con el Cuarteto de Guitarras del Uruguay, ¿no? Que hace un tiempo tuvimos algunas actuaciones, con Tabaré también hizo los 50 años de actuaciones en La Paz. Es cierto. Que estuvo muy lindo, muy emotivo. Así que, bueno, ahí un poco peleando por los pocos tiempos, ¿no? Lógico. El cuidado de mi hijo, los trabajos y todo eso, pero bueno, siempre tratando de, principalmente de componer y como de buscar, buscar. Y bueno, con la suerte esta de acompañar a estos referentes, ¿no? Ya sea el Cuarteto de Guitarra del Uruguay, igual Taba. También el 10, sí. Está bien ya hacer el chivo, el viernes 10 sí. de noviembre vamos a estar otra vez en la Sala Corchea con la canción propuesta, que ahí ¿verdad? Es con la barra esta divina de Ever con Edgardo, Muscarelli, el dúo, de Carlos sí. Alberto, Jorge de Grolia, no me quiero olvidar de nadie, sí. María Elena, y nombré a Jorge, nombré a María Elena, al dúo Edgardo, Carlos claro. Alberto, ajá. Rodríguez, y ahora sí creo que los nombré a todos. Ya nos llegarán también los datos. Que ya, yo creo que ya nos llegaron, ¿eh? Ajá. Yo creo que sí, acá ¿verdad? Lo tengo. Ahí 10 está. De noviembre, 20 horas, Soriano 1243. Pablo Cabrera, Leo Figuera, Jorge Leo de Grolia. Perdón, Leo, un abrazo que estás escuchando además. Jorge de Grolia, que me acuerdo que lo llamamos hace un sí. buen tiempo. María Elena Melo, que creo que la conocemos. Carlos Alberto Rodríguez también. Muscarelli Rodríguez dúo. Eso va a ser el viernes 10. O sea, que viene, viene movida la cosa, está bueno. Sí. Está bueno. Sí. Por suerte viene movidito. Y en cosas que se gestionan ustedes, digo. Sí, que eso es un poco lo que decía recién, que por supuesto es muy lindo, pero también tiene toda sí, esa claro. parte de desgaste y cansancio. Sí, pero yo y te digo. De la crítica esa que le hago de, en realidad como que todos nos volvemos emprendedores, emprendeudores. Sí. Sí, sí. Y tenemos que andar corriendo atrás de los acreedores y del capital. No le pongamos ese nombre que quiere disimular otras cosas que me hace horrible. Claro, claro. Pero el hecho de que ustedes zafen de esto, de que los agarran, viste que los meten entre una bolsa y lo llevan. Ah, claro. Hoy son ustedes sí, que sí, cantan sí, allá, sí. Mañana van al Parque Roosevelt, pasado van a... Eso me parece horrible. Sí, también. Porque es peor, en realidad. No sos, ¿no? Sí, mucho sí, sí, peor. Sí, mucho. Sí. No sos vos que gestionás, no tenés el trabajo. Claro. Pero el otro lo hace, pero no con tus fines. Los fines para los que vos cantás, por claro, lo menos. Claro. Bueno, María Elena Melo estaba escuchando. Saludos a Pablo. Un beso grande a María Elena. Un gran compañero, músico, estudioso, arriba, dice María Elena. Una genia. Se van a ver, de aquí al 10 me imagino que se juntan con toda esta... Sí, sí, estamos ensayando, sí. Pero muy lindo lo que se viene, ¿eh? Lo primero es lo del 5. Exacto. Lo primero es lo del 5, en la misma Sala Corchea que decíamos, Soriano 1243, hay que sacar las entradas. Está el sistema ese de entradas fans, que María Elena otra vez nos explicó, que te metes ahí en la página sí, de la entrada, sala. Sí, entradasfans.com creo que es la dirección. Sí. Ingresan ahí y bueno, está toda la cartelera. También ahí los lleva, ¿no? Y haciendo clic en las fotitos o en los links. Y pueden comprar la entrada ahí con cualquier medio de pago, esto, ¿no? De las tarjetas. Acá figura pagos web también, dice está, Sistar Bank, sí. Visa, Master, Oka. Está. Y si no, directamente en la sala, ¿no? O si no, directamente en la sala, un poco antes, o en el horario de oficina. Ahí va, que estábamos de 10 a 18. Ahí está, de 10 a 18, que pueden pasar por ¿y ahí. ¿Y dónde puede escuchar la gente hoy tu música? Si no tiene los discos, Pablo, hay que buscar ahí en internet. Bueno, pueden, ¿vas a subir después? ¿No? Encontrar los discos. Están en Spotify. Ajá. Que... los discos anteriores, los claro. tres primeros, ¿no? Y esto nuevo por el momento está en Bandcamp. Ah, que uno, bien. Bueno. Bien. Y bueno, y el tema este, el cobillero que escuchamos, también está en Spotify y en las redes en general. También estas contradicciones de los tiempos actuales, ¿no? Uno trata de defender lo de uno, lo que puede autogestionar, si eso que decíamos, con todas estas contradicciones, pero bueno, termina subiendo en plataformas que obviamente no son de acá, como decíamos, ¿no? Bandcamp, Spotify. Bueno. Acá está el primero que aparece, el cobillero de la muerte en Spotify, precisamente, seguro. Ahí está, que muy ese bueno. fue subido como single, como se dice ahora. Ahí está. Y bueno. Vamos a hacer el compromiso, primero con la audiencia de que van a ir a sacar la entrada y que van a estar el 5 ahí, ¿no? Y después contigo, de que todas las novedades nos vas a estar haciendo llegar. Perfecto, ¿está? ¿Cómo no? Claro ahí que va, sí. Acá dice Gabriel Patrón, gran abrazo a Pablo, un compañerazo de ley, mucha merde desde ya para el 5. Un abrazo al Gaby también, fiel compañero. Cómo aparecen todos, ¿viste? Van apareciendo todos. Bueno... muchísimas gracias por muchas haberte gracias, venido hasta acá. Muchas gracias. Y esperamos, esperamos novedades. Estarán llegando. Prendieras en mi piel, solo quisiera enredaderte.